en el sillón a Leo Mattioli. La noche se desliza, tan suave, tan sutil. Tu recuerdo me golpea, me abraza, me deja así, con el corazón abierto, esperando por ti. Ay amor, ay amor. La luna se despide y me dejo en tu sabor. Ay amor, ay amor. No quiero que amanezca, que me robe tu calor. El reloj sigue girando, pero aquí el tiempo se detuvo. Miro tu foto en la mesa y el vacío es un murmullo. Te imagino bailando como aquella vez en abril. Y Leo canta al fondo, susurrándome el porvenir. Ay amor, ay amor. La luna se despide y me dejo en tu sabor. Ay amor, ay amor. No quiero que amanezca, que me robe tu calor. La música es mi refugio, la noche mi confidente. Leo me canta al oído, tus recuerdos son urgentes. Y aunque el sol amenaza, no quiero dejarte ir. Prefiero quedarme a oscuras, soñándote junto a mí. Ay amor, ay amor. La luna se despide, pero yo sigo aquí. Ay amor, ay amor. Leo y yo somos uno, llorándote en el fin. Escuchando en el sillón a Leo Mattioli. La noche pasa más rápido, pero me quedo aquí.